Dale. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Hoy un poco más solita, aunque no tanto, porque lo tenemos a Julio Parda en la M690, como siempre operándonos, y a su vez a Nacho Álvarez González, aquí en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Tenemos un programa especial, un programa en donde vamos a recordar algunas entrevistas muy importantes en las que charlamos acerca del lenguaje y la pandemia y lo que sigue sucediendo con nuestros niños que han atravesado esta pandemia y que por el otro lado también esta pandemia nos dejó pacientes que tuvieron que entrar en salas de rehabilitación intensivas, creadas especialmente en ese momento, como lo fue la sala Sarip. Y vamos a hablar con el licenciado Jonathan Gritberg, que él es musicoterapeuta y parte fundamental de esta sala Sarip, de la cual él fue parte, ¿sí? Tendremos un programa con algunas novedades desde la ciudad. Saben que seguimos con muchas dificultades en la educación y en la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, con paros, con marchas, con escuelas tomadas. La verdad que la situación está muy difícil. Ahora, si vos querés comunicarte con nosotros, no me estaba olvidando, ya te digo, podés hacerlo a través del Facebook, oidmortales2011, a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de la página de www.laretaguardia.com.ar y escucharnos nuevamente los martes y los sábados al mediodía, y si no, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y sin perder más tiempo, vamos a dejarle todo a Nacho para que ya inicie pasando, como siempre, las pautas que tenemos que pasar, las entrevistas que ustedes van a escuchar, algunos temas musicales que elegimos para hoy, temas que tienen que ver con Sandra Mianovich, con una música un poco más para mover un poco el esqueleto con las palmeras, o con los palmeras, mejor dicho, y un cierre hermoso que se los dejo así de sorpresa para que lo disfruten, ¿sí? Así que si a Nacho le parece, y creo que sí, nos vamos a comenzar juntos este programa que se llama, aunque hoy esté casi sola, Oíd Mortales. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en nuestro programa y en el espacio Fonobiología, licenciado Luis Otero, que todos los lunes intentamos hablar sobre distintos temas que tengan que ver con el quehacer del fonoaudiólogo, de la fonobióloga. Tenemos el gusto de estar hoy con una querida fonobióloga, la licenciada Giselle Aronson. Ella es fonobióloga, terapista del lenguaje. ¿Qué tal? Buenas noches, Giselle, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina, buenas noches, Luis, buenas noches a todos y todas los que escuchan. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, contanos, yo cada vez que tengo alguna colega le digo, bueno, hablemos, vayamos por el lugar que a vos te interese, vayamos por el lugar que vos creas que es necesario, que aquel que no sabe mucho de nuestra carrera, de nuestro trabajo, le pueda llegar a interesar. Y vos pensaste algo

soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, nadie, nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? Paren de censurar, hoy quiero gritar, yo soy Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y en el marco de este programa vamos a conversar ahora con un amigo de la Retaguardia, un amigo de este programa, un amigo compañero del Hospital Pirovano, con el licenciado Jonathan Greenberg. Él es músico, terapeuta, y no le alcanza con ser solamente músico, terapeuta, integrante del equipo Sarit del Hospital Pirovano, que tantas veces hemos hablado, sino que también es coproductor y co-conductor de un programa aquí en La Retaguardia que sale los miércoles a las 17 horas. ¿Y qué se llama, Jonathan? Los secretos del tiempo. Muy bien. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Gracias por estar acá en nuestro programa. Y hoy nos convoca puntualmente la situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, que se está hablando esto de que se están quedando sin trabajo, que se están cayendo contratos de trabajadores y trabajadoras, y que puntualmente hoy vamos a hablar de un espacio de la salud, que es la sala Sarip, que es la sala que se ha creado post-COVID, digamos, para las personas que han sufrido COVID, que han necesitado respiradores y que han tenido que después pasar a una sala de rehabilitación, que es esta, la sala Sarip. ¿Qué es lo que está pasando? O recordemos un poco qué es la sala Sarip. Contanos en primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hola Cris, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la sala Sarip nació el 7 de septiembre del 2020, como el gran objetivo era el de mitigar un poco lo que era el colapso sanitario, sobre todo en camas de terapia intensiva en lo que era Capital Federal, lo cual venían pacientes que habían atravesado grave el COVID, con generalmente una patología de neuro, polineuropatía, en el cual es como está afectado integralmente, ¿no? Secuelas neurocognitivas, motrices, psicológicas, emocionales, sociales, culturales, etc. Entonces tenemos un equipo transdisciplinario, en el cual, bueno, estoy yo como musicoterapeuta, psicología, trabajo social, kinesiología, fonoaudiología, nutrición, trabajo social. Tenemos las especialidades médicas, médicos clínicos, pero también tenemos una neuróloga, un otorrino, enfermería y el trabajo de limpieza, que también es fundamental dentro del equipo y el propio protagonista del paciente. Si bien la sala nació, como por esto que te estaba contando, se fue transformando a lo largo de la época. Bien, hubo periodos de picos de casos, donde recibíamos más casos. Cuando comenzó a actuar la vacuna y la población se empezó a vacunar, empezó a haber menos casos de pacientes graves, pero sí supimos como flexibilizar y trabajar con otro tipo de pacientes, muchos pacientes post-ACV, gente de unidad coronaria, también gente de terapia intensiva, pero cualquier tipo de proceso patológico, enfermedad en el cual necesite, digamos, como una rehabilitación integral dentro del equipo. Tiene la característica que es intensiva y que es aguda, o sea que el promedio de internación es algo así de 2 a 3 semanas. Hay gente que a veces está una semana y ya se deriva a otros centros de rehabilitación que también están corriendo peligro, con lo que mencionabas previamente. Entonces está como cayendo de alguna manera todo un sistema de contención sanitario público que realmente, si bien empezó con la, digamos, entre comillas, excusa de la pandemia, es algo que sirvió y que realmente es un sistema que se estaba mejorando en un montón de sentidos y se podía continuar, podría continuar aprovechando con, insisto, con patologías en general, porque además es fructífero a nivel económico. Y sabemos que lo económico es intrínseco a lo político y viceversa. Entonces no es algo que solo uno dice, bueno, qué bueno que un paciente de hospital público pueda recibir todo este tipo de terapias que no recibe incluso en lugares privados. Pero se va en mejor estado, se va más rápido, sale menos dinero para esa persona que está internada en la sala Sharif y también se crea este sistema sanitario de diferentes lugares, diferentes dispositivos que todos funcionan, todos son fructíferos para el paciente y para la comunidad. Entonces es como, es un cuento medio paradójico porque uno lo cuenta así y decís, bueno, ¿y por qué no va a seguir? Bueno, como lo que vienen siguiendo y como todos estos contratos que fueron 11.000 durante la emergencia sanitaria para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminaría para el 31 de ya este mes de mayo, 30 o 31 de mayo. Entonces se empieza a cuestionar cada cargo, lo cual me parece interesante, que se puedan llegar a concursar y demás, es lo que planteamos siempre. Nosotros no queremos que se nos regale nada, sino simplemente que se nos reconozca el trabajo que hicimos, trabajando un año y a veces más sin vacunas, teniendo personas que teníamos internado y que se nos morían y que eran más jóvenes que nosotros, no tenían ninguna enfermedad previa y decían, bueno, esa persona que está internada ahí no significa que yo mañana no sea esa persona, ¿no? Arriesgando una vez más de nosotros, nuestros familiares, nuestras parejas, etcétera, etcétera. Entonces tal vez lo que genera más incertidumbre, angustia y demás es que día a día, todos los 29 o 30, se va diciendo si se va estirando la agonía un mes más, cuando, bueno, lo que hablábamos antes, Cris, ¿no? Es la dificultad de uno para generar proyectos, para quedar, ni siquiera ya estamos hablando de un viaje, para pagar un alquiler, somos nomás en Sharif 50 familias, en el cual la mayoría es nuestro gran ingreso. Entonces requiere muchas horas de trabajo, mucho cuerpo, ¿no? No es gratuito, tiene un costo psicológico y emocional que estamos dispuestos a hacer porque amamos la salud pública, pero también de otro lado se pide como cierto reconocimiento, que no se nos regale absolutamente nada, no queremos privilegios, pero sí nos parece justo que se puedan llegar a concursar esos cargos y que esos cargos continúen, sobre todo por eso, por nuestra dignidad laboral, pero también para mejorar el sistema sanitario público. Sí, en este momento que el jefe de gobierno está proclamando la transformación, bueno, una de las cuestiones sería que la salud y los procesos de salud también son dinámicos y que esto llegó para quedarse, que es parte de la transformación que tendría que ocurrir. Tener salas de rehabilitación, no solamente en el Hospital Pirovano, en muchos hospitales de agudos, que por ahí hay otras salas que no tienen tanto uso por ahí o tanta necesidad la población y que hoy por hoy todo lo que sea rehabilitación, o sea, la mayoría de nosotros hoy somos todos crónicos, no somos pacientes agudos. Lo agudo se resuelve y se va. El tema es lo que queda, lo crónico. El tema es la persona que tuvo un ACV, que necesita una rehabilitación de la marcha, de sus brazos, de poder hablar, de poder tragar. Lo mismo, una, qué sé yo, algo tan común como una persona mayor que se cae y se rompe la cadera. Eso es algo tan común. Y esa persona también necesita de todo un equipo que trabaje con ella, no solamente para que vuelva a caminar, que es obviamente el punto por el cual entró, lo agudo, se le fracturó la cadera, sino de todas otras cosas que se van a involucrar en esta cuestión de que uno no es solamente un pedazo de hueso que se rompe, sino que son todos un montón de cosas que se suman alrededor de estas cuestiones. Si no, tanto ustedes como nosotros, fonoaudiólogos, no trabajaríamos en la sala de traumatología. Supuestamente tendrían que trabajar solo los traumatólogos y los kinesiólogos. Y ahí también tienen que trabajar los psicólogos, los trabajadores sociales, los nutricionistas y las nutricionistas, musicoterapia, fonoaudiología. Bueno. Sí, es lo que hablamos, es un posicionamiento, además de filosófico, ético, político y económico, el de tratar la salud como algo integral. Entonces, cuando alguien se rompe algo, solo lo vería, como bien diría el psicólogo, un traumatólogo. Pero por algo desde trabajo social se empieza a ver todo su entramado vincular, social, laboral, etcétera, y ver cómo esa persona puede reinsertarse en su rutina, psicología y yo como representante de salud mental, trabajando todo el aspecto psíquico y emocional que subyace a un proceso de internación, que sabemos que para vamos a un dentista y necesitaríamos un rato de un psicólogo o alguien de salud mental, porque a veces uno no sufre un montón y despierta un montón de fantasmas, y lo mismo ni hablar con la parte médica, la parte orgánica, enfermería, etcétera. Como me parece que es muy, muy importante trabajar cuando muchas veces hay, no sé, problemas con la voz, personas con tráqueo y demás, es como muy interesante lo que se articula con fono y con psicoterapia, ¿no? Porque es como, siempre decimos como, con Patricia, como los kinesiólogos de la voz, ¿no? Porque se trabaja desde la laringe, desde el músculo y demás. Y desde la musicoterapia tal vez se trabaja más desde el aspecto psicológico, emocional, identitario, qué se juega con esa voz que se perdió, reinvestir, cargar de afecto, una nueva identidad, una nueva voz. Como hay un trabajo conjunto que realmente la persona sale en otras condiciones y dignifica y realmente jerarquiza la salud, que no hay otra manera de pensarlo así. Si no, caemos en otro paradigma, ¿no? Caemos en un paradigma en el cual, ¿no?, seguimos con lo médico hegemónico, seguimos con esto, pensando a la persona como un fragmento. Y cuando las cosas se piensan por fragmentos, es como la mayor patología en el aparato psíquico, que es la psicosis, ¿no? Cuando la persona está fragmentada. Vimos una película que se llama Fragmentado, que era una persona, ¿no?, que tenía un montón de personalidades. Bueno, no. Todas esas personalidades están dentro nuestro, entonces está buenísimo como tratarlo como un todo, ¿no? Un paradigma de la complejidad, y me parece que es muy, muy interesante en este sentido, abordarlo no como un pedazo de, sino trabajarlo integralmente, y el paciente cuando se va con nosotros, y no es porque hacemos más, que es algo que sucede en varios lugares, o sea, como no descubrimos tampoco la pólvora, es simplemente cuando uno se golpea algo, o está mal, o está por algún motivo, está realmente golpeado, real y simbólicamente hablando, se despiertan un montón de cuestiones. Entonces, cuanto más está trabajado y más está contenida esa persona, cuanto mejor esté psicológica, emocionalmente, esa persona va a caminar mejor, no es una persona que tenga dificultad motriz. Y la persona que está, o sea, es todo, digamos, como trabaja, como un sistema. No podemos uh-huh. pensarlo, sino como realmente nos quedamos en el paradigma de la enfermedad. Trabajamos sobre la enfermedad y no sobre la salud, y me parece que sería un gran error. Uh-huh. Estamos hablando con el licenciado en musicoterapia Jonathan Greenberg y también integrante de La Retaguardia los miércoles a las 17 junto con la amiga y compañera Patricia Cabrera en Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Sí. Así se llama el programa. Sabemos entonces que hasta el 31 de mayo tenemos sala Sarip, tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo, justamente, ¿no? En estos días que estuvimos celebrando el Día del Trabajo, y que pueden quedarse sin ellos, o sea que vamos a apelar a hasta la viveza de los empleadores, porque hay cosas que podrían darle, como en su momento vinieron a sacarse las fotos y estuvieron todos muy pendientes de esta sala, podrían seguir sacándose fotos, no tendríamos problema en volver a sacarse fotos para que esto continuara y fuera realmente una transformación adentro de un hospital de agudos, porque por un lado beneficiaría la salud de la población, por el otro lado, nuestros colectivos tendrían más oportunidades de trabajo y ellos tendrían una muy buena foto con la población que los tiene que votar en el 2023, porque pareciera que podrían estar ocupándose un poco más de la salud de los vecinos y de las vecinas. O sea que por todos lados tendría un gran beneficio. Yo lo estoy vendiendo, ¿no? Como el señor que pasa por la puerta, ¿no? Y que dice, vendo, vendo, bueno. ¡Compre, señora! Sí, la verdad es que es lo que te mencionaba previamente, ¿no? Que todos los 29 o 30 estar pendientes si al otro día o al lunes siguiente vamos a tener trabajo, me parece que no está bueno, que realmente genera todo eso que estamos luchando nosotros como profesionales. Pero nosotros que estamos siempre sosteniendo a todos, sí, nosotros que estamos siempre sosteniendo afectiva, emocionalmente otras personas, estaría bueno que alguien nos sostenga a nosotros la vela, ¿no? Como dijo, escuché alguna vez un terapeuta, me pareció como una linda analogía. Nosotros también necesitamos, y no queremos nada extra, no queremos que vengan acá y que nos mimen y que nos abracen y que nos saquen fotos, simplemente como ser reconocidos en un espacio que realmente lo sacamos adelante como un buen equipo transdisciplinario, y realmente hemos expuesto en jornadas, en congresos, en diferentes espacios. De hecho, yo para junio expongo en el Congreso Internacional de Gerontología y Geriatría sobre la sala Sharif, también en septiembre, porque no lo hice el año pasado por otros temas, entonces me pareció interesante. Pero en el interín hubo esto de que tal vez para el primero de mayo nos quedábamos sin trabajo también con lo cínico que puede parecer que alguien que sostuvo en condiciones como la que te mencionaba, no estar vacunados y con una incertidumbre tremenda, porque hoy en día leemos el libro, leemos el diario del lunes y sabemos que el resultado es este, sí, que estamos vacunados, que hay un índice de recontrabajo de casos, muy pocos casos en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pero hace un tiempito atrás era mucha incertidumbre. La vacuna no estaba, la gente se enfermaba y se moría sin ningún motivo. Dos personas que tenían exactamente lo mismo, uno atravesaba como sin nada y la otra persona se moría a la semana. Hemos perdido compañeros, he perdido amigos, he perdido gente muy cercana. Entonces realmente que el 29 o 30 de abril te digan que bueno, el 1 de mayo sí vas a trabajar, o sea, bueno, el 2 de mayo, el lunes, para bueno, ahí tenemos compañeros que sí trabajan, incluso hoy domingo 1 de mayo, feriado, trabajan también, porque la sala trabaja los 7 días de la semana, me parecía que no estaba bueno. Y tal vez era como, no planteo, por un lado sí es plantearlo desde la queja, desde la protesta, pero es como más desde el lugar de dar a conocer y realmente resaltar el trabajo que se hizo en todo sentido, y cómo es un trabajo que se puede resignificar y continuar siendo productivo para el hospital, para el Ministerio de Salud y para la comunidad, ¿no? Seguro. Bueno, estuvimos conversando con el licenciado Jonathan Greenberg, musicoterapeuta, integrante del equipo Sharif del Hospital Pirovano. Durante el mes de mayo vamos a volver a tocar el tema porque queremos saber finalmente qué es lo que va a ocurrir con estos espacios de salud que no solamente los trabajadores necesitan, sino que lo necesita la población. Básicamente porque son espacios en donde vos podés tratar tu salud desde la rehabilitación, cuando te pasó algo, bueno, hay un espacio, un equipo de profesionales que te van a atender justamente para que puedas volver a, en lo posible, a tu habitualidad, ¿sí? Bueno, Jonathan, muchas gracias y nos vemos los miércoles a las 17 en Los Secretos del Tiempo, aquí por La Retaguardia, ¿te parece? Muchas gracias a todos, les mando un beso enorme, cuídense mucho y hasta la próxima. Ojalá que tengamos buenas noticias, vamos. Esperemos. Ojalá. Gracias. Gracias, Soledad, por participar con los Palmeras. Un abrazo enorme para vos. Y una alegría inmensa para mí. ¡Arriba, Santa Fe! ¡Arriba! Es su novia, si sabe cómo se baila la cumbia. Y a

por un número en una paritaria, esto lo vengo diciendo desde que empezamos con toda esta historia, sino que estamos buscando un verdadero reconocimiento para el personal de la salud. Y ese reconocimiento, sin dudas, va a verse claramente en el rendimiento del personal de salud, en la tecnología que tenemos que tener para poder atender mejor a la gente, en las estructuras que necesitamos, en un montón de cosas que lamentablemente hoy, por lo menos en salud, no tenemos. Y en el otro programa que hablábamos con el compañero de Ademis, encontrarnos en que tenemos cuestiones muy similares. Todos luchamos por mejores estructuras, hablando de estructuras de organización y de gestión dentro de cada uno de nuestros espacios. Más recursos humanos, porque no alcanzamos. Tomaron más gente durante la pandemia, pero después esa gente empezó a desaparecer, como Lazarit. Ustedes escucharon esta entrevista tan amorosa de esta sala tan divina que ya hoy por hoy está prácticamente desmembrada. Y esto supone una menor calidad de atención para los pacientes, menos recurso humano, gente que se quedó sin trabajo. La verdad que la situación está muy complicada. Hemos atravesado una pandemia y esto que estamos atravesando no es menor. Tiene que ver con la pandemia que atravesamos, pero también tiene que ver con que se nos reconozca como trabajadores y nosotros también apropiarnos del lugar de trabajadores para salir y dar nuestra lucha. Veremos cómo siguen todas estas cuestiones. Ojalá que la nueva gestión de médicos municipales esté a la altura de estas circunstancias. Ojalá que nosotros desde Federación también podamos. Ojalá que nuestros compañeros de SUTECBA también y todos los compañeros de las distintas agrupaciones de docentes dentro del ámbito de la educación en la Ciudad de Buenos Aires estén a la altura. La verdad que no está fácil, no está fácil para nadie, no está fácil para los trabajadores, pero tampoco está fácil para todo aquel que necesita atender su salud, porque nadie va al hospital de paseo. El que se acerca a un hospital, a un centro de salud, es porque necesita algo, viene en busca de algo que somos nosotros, las caras visibles de cada uno de los lugares, quienes tenemos que responder y tratar de colaborar y ayudar y acompañar a la población en cuestiones de salud que la población también requiere, ¿sí? Bien, se pasó este lunes, espero que tengan un buen, muy buen comienzo de octubre, de este mes de octubre. Voy a agradecerle, como siempre, a Julio Pardo en la M690, a Nacho Álvarez González aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y recordarles siempre nuestras vías de comunicación, que no están de más. Nuestro Facebook, oidmortales2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Escuchen www.laretaguardia.com.ar a lo largo de toda la semana, que hay un montón de programas, y nosotros repetimos los martes y sábados al mediodía. Y bueno, buena semana para todas, buena semana para todos, y nos vemos en el próximo programa de este espacio que llamamos Oíd Mortales. Chau, chau. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamán. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamán. En el día de San Jamán en un trono se sentarán. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Jamá tendrán panes y tendrán sal. Crecerán en el cielo las hierbas,